pensándole un poco, me hallarás más defectos. Yo sé que en tu lista de quejas soy el número uno, porque si me buscas a ciertas, no me encuentras ninguno. Me voy como un triste bohemio persiguiendo ilusiones, que soy el campeón del mal genio y te sobran razones. No voy a negar que son ciertas tantas acusaciones, mas yo te suplico y te ruego que jamás me abandones. Porque detrás de mis defectos no hay maldad, solo amor y ternura. Si tú me dejas de mi suerte, soy capaz de perder la cordura. Porque te amo como nunca me jamás, de eso no tengas duda. Si tú me dejas, de mi vida quedará solamente basura. Dejas de mi vida quedará solamente basura.